solo tú pudieras saber qué es lo que siento, no dudarás ni un segundo en entregarle tu vida a este noble corazón que es capaz de darte el mundo y mil cosas más que pida con tal de obtener tu amor. Eres el lucero que ilumina mi felicidad, eres la esperanza que algún día de mí pudo escapar. Das amor sincero porque ya te he visto amar, y hoy tan solo quiero que en mí tú puedas confiar. Y aquí estoy de nuevo, reina, con mi guitarra y mi verso, cargados de sentimientos para que algún día me quiera. No puedo esconder las ganas que tengo de darte un beso, de cantarte en tu ventana y de gritar que a ti te quiero. De cantarte en tu ventana y de gritar que a ti te quiero. ¡Ay, manito! Diego Cardona, Gildardo López, se surgió el baile. Indecisa, queriendo decir algo, siempre piensas tantas cosas y al final no dices nada, y has logrado confundirme. En tus ojos se te nota que quieres que en un mañana nuestro amor pudiera unirse. Aparta esos miedos y enfrentemos esta realidad, que los dos podemos encontrar nuestra felicidad. Ya no más excusas, pide a Dios que todo salga bien, que yo de mi parte juro nunca te defraudaré. Y aquí estoy de nuevo, reina, con mi guitarra y mis besos, cargado de sentimientos para que algún día me quieras. No puedo esconder las ganas que tengo de darte un beso, de cantarte en tu ventana y de gritar que a ti te quiero. De cantarte en tu ventana y de gritar que a ti te quiero. Y aquí estoy de nuevo, reina, con mi guitarra y mis versos, cargados de sentimientos para que algún día me quieras. No puedo esconder las ganas que tengo de darte un beso, de cantarte en tu ventana y de gritar que a ti te quiero. De cantarte en tu ventana y de gritar, te quiero, mi amor, te quiero. Para Giselle y Jorgito Montero, los hijos de George.